El título de mi mensaje en esta mañana es cómo lidiar con los falsos maestros o cómo tratarlos. El texto que vamos a estar estudiando es Primera de Timoteo capítulo número 1, textos 3 al 11. En realidad, del texto 3 al 11 es un solo pensamiento, es una porción que trata específicamente con este tema. Nosotros vamos a estar estudiando únicamente los primeros 2 o 3 textos de acuerdo al tiempo, comenzando desde el texto número 3, y en las próximas 2 semanas terminaremos con toda la porción. Lo que vamos a hacer al estudiar este pasaje, vamos en primer lugar a identificar el error de los falsos maestros. El error de los falsos maestros. Hay una realidad evidente en toda la Biblia, que es la batalla entre la verdad y el error. Toda persona que conoce la Escritura, que estudia la Biblia, se da cuenta que desde el principio, desde el libro de Génesis, comenzando en el capítulo 3, hasta el final, en el libro del Apocalipsis, hay una batalla constante entre la verdad y el error. Y el padre de esa batalla, el padre del error, dice la Escritura en Juan 8:44, que es Satanás, que es el diablo. La Escritura dice que Satanás es mentiroso porque miente desde el principio, es padre de mentira, él es el padre del error. Detrás de cada error que combate contra la palabra de Dios está Satanás. Y nosotros tenemos que estar advertidos, por lo tanto necesitamos de recibir instrucciones en cómo tratar con los falsos maestros, con personas que se paran en los púlpitos pero que no son siervos de Dios, que son falsos maestros, con hombres y mujeres que se pueden levantar en todas partes del mundo enseñando diferentes doctrinas, diferentes caminos, como ellos lo llaman, diferentes caminos para Dios. Pero en primer lugar, la primera cosa que vamos a hacer es entender la naturaleza de esta batalla. ¿Qué es lo que está envuelto en ella? Hace un momento, cuando estábamos estudiando escuela dominical, nosotros estuvimos estudiando el error que hay en el Evangelio moderno. Así es que, ¿cuál es? Ya identificamos en primer lugar que el padre del error es Satanás. Pero ¿cuál es la naturaleza de esta batalla en la cual nosotros como creyentes estamos envueltos? En primer lugar, vamos a ver en la epístola de Judas, el penúltimo libro de la Biblia, en el texto número 3, tiene un solo capítulo. Miren lo que dice. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, la naturaleza de esta batalla es una naturaleza de contienda. No es una naturaleza de diálogo únicamente. Cada vez que nosotros predicamos la verdad de la palabra de Dios, estamos proclamando y levantando una guerra contra el error. Es por eso que la predicación de la palabra de Dios debe de ser en base a la autoridad de su palabra y no de acuerdo a las opiniones. Cuando un predicador se levanta y predica verdaderamente la palabra de Dios, está proclamando no sus opiniones, sino lo que la palabra de Dios dice. Así es que la naturaleza en la cual nosotros estamos envueltos es una naturaleza de una guerra en la cual se nos exhorta, dice el texto número 3, exhortándoos, y en primer lugar, que contendamos ardientemente. La palabra contender no se puede entender de ninguna otra manera más que pelear contra un enemigo. Hay una pelea, hay una batalla, hay una guerra que se ha levantado entre la verdad y el error. La verdad traída por Dios, por su palabra y sus ministros y sus hijos quienes la predican, y el error traído por Satanás, por los errores, las doctrinas de demonios que él levanta y los falsos maestros que se dedican a propagarla. Entonces, usted y yo, los que somos creyentes, los que hemos nacido de nuevo, estamos envueltos en esta batalla. Y tenemos un mandato. El mandato que nos da aquí en el texto número 3 es que contendamos ardientemente o fervientemente. Quiere decir que no es una lucha en la cual uno se envuelve únicamente en un diálogo, sino que es una lucha constante. Al terminar la escuela dominical, estábamos platicando con un hermano y hablábamos lo siguiente. Decíamos, ¿te das cuenta que lo que nosotros estamos haciendo es enfrentarnos a una batalla? Porque estuvimos estudiando un poco acerca del Evangelio moderno, cómo el Evangelio moderno tiene el propósito de suavizar el Evangelio, de diluirlo a tal punto que se evitan la palabra arrepentimiento, la palabra pecado y la palabra juicio, que provocan tremenda incomodidad en cada uno de nosotros. Y se usan palabras como plan maravilloso, buena vida, un plan especial, una vida saludable, una vida hermosa. A ninguno de nosotros nos ofenden esas palabras. Pero el Evangelio contiene el arrepentimiento y el perdón de los pecados a través de la fe en Jesucristo. Y eso envuelve que una persona, cuando entiende, se vuelva en dolor a Dios, en arrepentimiento, se dé la vuelta de su pecado y se ponga de frente a Dios, se considere a sí mismo como una persona que no tiene ninguna esperanza y que su única esperanza es el Señor Jesucristo. Esta es la naturaleza bajo la cual nosotros estamos en el día de hoy, la naturaleza de esta batalla. Así es que considerando estas cosas, entendiendo que el padre del error es Satanás, entendiendo que la naturaleza de esta guerra es una batalla, es una lucha, nosotros debemos de entender qué es lo que la Escritura nos dice. Vamos a ver algunas advertencias en cuanto a los falsos maestros. Mateo capítulo 7, texto número 15, dice la Escritura, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Mateo capítulo 24, texto número 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Segunda de Corintios 2, 17, pero no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 4, texto número 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. En 2 de Corintios 11, 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. En cada una de las referencias bíblicas que les he mencionado, hay palabras que describen las características de los falsos maestros, y vamos a observar cada una de ellas. En primer lugar, en Mateo 7:15, que leímos ya el texto, Mateo 7:15, se utiliza una palabra terrible para describirlos. No solamente dice falsos profetas, eso lo vamos a ver más adelante, sino que el final del texto dice, son lobos rapaces, lobos rapaces. ¿Qué significa la palabra rapaz? La palabra rapaz. Esta es una palabra que tiene que ver con una persona que extorsiona, un extorsionista, una persona que extorsiona y que es un ladrón. Entonces, cuando nosotros identificamos la primera característica de un falso profeta, ese falso profeta generalmente va a estar relacionado con el dinero. Vienen a las congregaciones, se hacen pasar como verdaderos apóstoles en el tiempo del apóstol Pablo y en nuestros días como verdaderos siervos de Dios, pero en realidad lo único que quieren es vivir de la congregación sacándole su dinero. Por eso el Señor Jesucristo dice en este texto, son lobos rapaces, son lobos, son ladrones. Esta palabra también se usa en Lucas 18:11. Lucas 18:11 dice la Escritura, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, y aquí el texto dice ladrones. Dice ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. La palabra en griego es arpaz, dejar paso, y se contiene la idea de aquel que viene y te arrebata tu dinero. Más adelante vamos a estudiar las palabras de cómo lo hacen, qué tipo de técnicas utilizan, y el Señor Jesús y el apóstol Pablo los van a poner al descubierto. Entonces, en el texto que acabamos de leer, Lucas 18:11, ustedes tienen al publicano por un lado y al pecador, al adúltero, al publicano, como dice el texto, el fariseo y el publicano, uno por cada lado. El fariseo le da gracias a Dios e identifica al otro como uno que no es como un ladrón, como un injusto, como un adúltero y como un publicano. Pero dice la Escritura que todo aquel que es falso maestro es en realidad un ladrón. Tiene el propósito de venir y de robar, y generalmente está relacionado con el dinero. En 2 Corintios capítulo 5, texto número 10, también se utiliza la misma palabra, dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. El apóstol Pablo, dando instrucciones, le pide que no se junten con este tipo de personas, porque en ese caso tendrían que salir del mundo. Quiere decir que están por todas partes. La segunda palabra que vamos a ver es la que está en Mateo 24:11. Ya leímos el texto, Mateo 24:11, y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a mucho. La palabra engañar. La palabra engañar significa causar que alguien se desvíe, desviar intencionalmente. Es decir, que cuando un falso profeta predica, no está predicando ingenuamente la palabra de Dios. Su propósito deliberadamente es desviar a las personas. Algunos dicen que no se dan cuenta, pero en realidad sí se dan. Porque ninguna persona que lea la Escritura puede hacer caso omiso de las palabras pecado y arrepentimiento. Cuando uno comienza a leer los evangelios, por ejemplo, dice la Escritura que Juan el Bautista vino predicando el arrepentimiento de los pecados. El arrepentimiento. Cuando el Señor Jesucristo comienza su ministerio, dice la Escritura, y desde entonces comenzó a predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Cuando Él manda a los 70 y a sus discípulos, les manda a predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Cuando los apóstoles en el libro de los Hechos, en el sermón de Pentecostés, el apóstol Pedro se pone de pie, ¿y qué es lo que les manda hacer? Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Entonces, ningún predicador del Evangelio puede ignorar el arrepentimiento. Quiere decir que voluntariamente, deliberadamente lo quitan a un lado porque eso les quita la popularidad a ellos. Tienen el interés de ser populares, el interés de ser aceptados, el interés de tener un nombre, y sobre todo con eso viene el dinero y la fama detrás de todas estas cosas. Así es que esta palabra significa engañar, causar que alguien se desvíe o desviarlo intencionalmente. Directa o indirectamente, este es el trabajo de ellos. Mateo 24, el texto número 4 y texto número 5 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y dice el texto final, y a muchos desviarán, a muchos engañarán, los van a sacar. Recientemente hemos tenido el loco maniático este de Miami que dice que es el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ha desviado a tantos de la verdad que aún los ha desviado a tal punto que abiertamente las personas se ponen camisetas con el número 666, se marcan las manos, se marcan el cuerpo, se los tatúan. ¿Por qué? Porque los ha desviado de la verdad. Les dice, Satanás no existe. El pecado en sí no existe, lo único que existe es la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios no se puede recibir sin el arrepentimiento. Por lo tanto, la gracia no es necesaria si no hay necesidad de arrepentirse. Usted y yo necesitamos la gracia de Dios porque somos pecadores. Porque hemos pecado. Y en el momento que nos arrepentimos, ahí viene la gracia de Dios, viene su perdón y viene todas las bendiciones que conllevan cada una de estas. Hebreos capítulo 3, texto número 10, dice: a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando. Ahí es la palabra, es engañados. Andan en engaño. Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Cuando una persona dice que es cristiana, pero no se ha arrepentido y se considera como un cristiano, es alguien quien anda vagando en su corazón. No conoce los caminos de Dios, no se ha arrepentido. Por lo tanto, el no predicar el arrepentimiento es no proclamar los caminos de Dios. Hay necesidad de predicar el arrepentimiento. Necesitamos de predicarlo. De otra manera, seremos una generación como la que de la cual se está refiriendo Hebreos 3:10 en el desierto. Dice, siempre andan perdidos en su corazón, literalmente, andan perdidos. Santiago capítulo 1, texto 16, se utiliza una vez más la misma palabra. Dice, amados hermanos míos, no erréis. Quiere decir, no estén engañados. He aquí la necesidad de conocer la Escritura claramente, con precisión, con certeza, y dedicarse diligentemente a presentar lo que la palabra de Dios dice y no las opiniones personales de los hombres. Por eso tiene que haber una persona que esté dedicada, dice la Escritura, procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, y lo dice, que traza bien la palabra de verdad. Quiere decir que cada vez que nos acercamos a la Escritura, tiene que conocer que el texto que está estudiando lo sepa trazar correctamente, que no lo use mal, que no lo use como un pretexto para sacarle el dinero a las personas o para engañarlos. Hay muchas referencias en la Escritura donde se refiere a los hombres que entraban por las casas y arrastraban a las mujercillas. Estos hombres dejan de predicar la santidad, dejan de predicar que la inmoralidad es un pecado que Dios castiga y arrastran a este tipo de mujeres. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Para meterse con ellas. Dejan de predicar la verdad, conducen a la gente en el error, porque ellos caminan en el error y mantenerse en el error también con ellos. Otra palabra que también leímos es la palabra falsificar. Leímos en 2 Corintios capítulo 2. Capítulo 2, vamos a leer la segunda de Corintios 2:17. Leímos este pasaje, 2 de Corintios, capítulo número 2, el texto 17, dice, pues no somos como muchos que medran, y ahí viene la palabra, falsificando la palabra de Dios. Los falsos profetas se dedican a falsificar la palabra de Dios. Ese es su trabajo. Eso es todo su afán, a eso se dedican, están constantemente falsificando la palabra de Dios para satisfacerse a sí mismos. La palabra falsificar es una palabra que tiene que ver con ser un mayorista para vender. Quiere decir que toman la palabra de Dios como mercadería. Otro de los significados es para hacer dinero mediante la venta de cualquier cosa. Quiere decir que toman la palabra de Dios como si fuera una mercadería para poder sacarle el dinero a las personas y no para predicárselas correctamente sin falsificarla. Otro significado de la palabra, un significado secundario, es para obtener ganancias deshonestas mediante el tratamiento en cualquier cosa, para hacer una cosa para obtener la base de otra. Entonces, quiere decir que vienen a los púlpitos, toman la palabra de Dios, agarran un texto, lo cierran, se retiran del púlpito y se van a pasear por todo el frente del púlpito con el micrófono en la mano, hablando sus pensamientos y sus opiniones, y generalmente tienen que ver con que usted esté bien para que yo esté bien, que todos estemos bien y tengamos abundancia. Ese es el mensaje del día de hoy. El mensaje del día de hoy es el mensaje de la prosperidad. Y es un mensaje que a todo mundo atrae. ¿A quién no le gusta ser rico? Hay personas que dicen, ¿quién quiere ser rico? Inmediatamente el 99.9 va a levantar la mano. Y la respuesta es, bueno, dele a Dios. Siembre semillas de fe. Porque de acuerdo a su fe será hecho. Y las personas, ignorantemente, habiendo sido desviadas por uno que tomó la palabra de Dios y la falsificó con el propósito de utilizarla como mercadería, vienen, traen sus ofrendas, las ponen delante de ellos y ellos le dicen que Dios te bendiga, déjame hacer una oración por ti. Cuando no hay necesidad de eso, mis hermanos. Cada creyente, dice la Escritura, que tiene la entrada libre al trono de la gracia. Tiene la entrada libre al trono de Dios. Otro significado de la palabra, de la misma palabra falsificar, es se refiere a los vendedores ambulantes que tenían la costumbre de adulterar sus productos en las áreas para tomar ganancia. Ese era todo el propósito, todo el propósito. Uno va a lugares grandes, a ciudades grandes, Guadalajara, México, Nueva York, Los Ángeles, todos los lugares, la capital en Guatemala, El Salvador, todos los lugares donde son las capitales grandes, uno va a encontrar personas que andan vendiendo oro por la calle. Hace 2 años, cuando fuimos nosotros a Guadalajara, yo estaba buscando un reloj de marca Orient, es un reloj japonés, que no son tan caros, son relojes automáticos, y los compra la gente en México mucho, porque son relojes que duran. Y con $80 se compra un buen reloj, y uno de la misma marca, tal vez unos 60. Iba yo caminando, le pedí a un cuñado mío que me llevara al mercado, porque ahí, si uno no conoce, lo roban. Entonces, llegamos, íbamos entrando al mercado y se nos acerca un muchacho con una manga así. Dice, ¿qué buscan? ¿Están buscando reloj? Se levanta la mano hasta arriba, llena de relojes. ¿De cuál quieres? Y yo, se me fueron los ojos y dijo, busco un Orient. Dije, a lo mejor agarro un precio más barato. En lugar de gastar $60, voy a gastar 20. Me dice, me ofreció una cantidad, pero ya en dólares eran aproximadamente $30. Y yo le dije, no, es muy caro. Yo queriendo que lo bajara aún todavía más, me dice, pues dame 20. No, está caro. Bueno, dame 15. Y luego le dije, no. Y le dije, pues ¿cuánto traes? Ya cuando vi que se bajó a tal punto, tomé el reloj en la mano, puro plástico, bien liviano. Era un reloj falso. Esta gente se dedica a comprar cosas falsificadas, adulteradas por personas que se dedican a eso para engañar a ilusos que no conocen las cosas originales. Bueno, la única manera en que los falsos profetas, los falsos maestros, propagan su error es en medio de un pueblo ignorante. Por eso dice la Escritura, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Necesitamos de conocer la palabra de Dios y eso es lo que estamos haciendo. En el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 1, texto 22, se utiliza la misma palabra. Dice, tu plata se ha convertido, esa es la palabra, se ha falsificado en escorias y tu vino está mezclado con aguas. La misma palabra para ilustrar dos cosas. En primer lugar, se ha convertido en escorias, quiere decir que no es plata. En segundo lugar, o se ha echado a perder. Y en segundo lugar, se ha mezclado con agua tu vino. No es vino original. Este es el trabajo de los falsos profetas. Otra palabra que vimos en 2 Corintios 4:2, 2 Corintios capítulo 4, texto 2, dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando, y la palabra es con astucia, no andando con astucia. La palabra astucia, sencillamente su primera interpretación primaria es astucia. En segundo lugar, una sabiduría engañosa o falsa. Quiere decir que no son tontos los falsos profetas. Son personas generalmente con mucho conocimiento literario o con habilidades extraordinarias para hablar y para engañar, si es que no tienen mucho estudio. Pero uno no puede catalogarlos como tontos, ignorantes. Son personas que tienen el conocimiento para torcer las cosas. Ahora, esta palabra, la astucia, tiene un sentido negativo y un sentido positivo. El positivo es para tratar de obtener, en el caso del, astuto, es, perdón, en el buen sentido, es la prudencia, la habilidad en la realización y ejecución de los asuntos de, y ahí puede usted implicar cualquier caso. Es en inglés de donde sale la palabra del producto que se llama craftsman. Es craftiness, la habilidad para fabricar, que tiene una habilidad de las manos, por ejemplo, los que construyen, una habilidad que ninguno otro las tiene. Tienen astucia para edificar, para construir. Pero los falsos maestros utilizan esta astucia para engañar a las personas. Entonces, estas son todas las cosas, las palabras que describen. Una más es la palabra adulterado, que tiene que ver con los que se dedicaban a adulterar. En 2 Corintios 4, 2 dice con astucia, y luego dice, ni adulterando la palabra. La palabra adulterar tiene dos significados. El primero es para atrapar, y la segunda es de origen corrupto. Quiere decir que atrapan con una arma que está corrompida. Ellos toman la palabra de Dios, la corrompen, la pervierten y luego la utilizan para atrapar a las personas. Este es el significado de todas estas palabras. Nada agradable. Totalmente para aborrecer el estar en esta lista, que es la lista que el Señor le da a estos. Ahora, volviendo nuevamente a 1 de Timoteo, vamos a iniciar con el texto. Texto número 3 y texto número 4. Dice el texto 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Diferente doctrina. En primer lugar, hay que entender que los falsos maestros propagan el error. Dice al final del texto, una diferente doctrina. La iglesia ha recibido una fe, un cuerpo de doctrina la cual no se puede adulterar, que fue dada a la iglesia por los apóstoles. En Hechos 2:42 dice que la escritura, que los creyentes se dedicaban a la doctrina de los apóstoles. Doctrina de los apóstoles. Hay que entender que esta doctrina fue dada a la iglesia para que la iglesia la conozca, para que la iglesia la entienda y la iglesia pueda vivir a través de ella. Ahora, ¿cuál es el propósito de recibir doctrina? Para mucha gente la palabra doctrina tiene que ver con reglamentos. Y déjenme decirle que no tiene que ver únicamente con reglamentos o con información. La palabra doctrina es una palabra genérica que se utiliza para hablar de todas las cosas que describen en 2 de Timoteo 2:3-16, donde dice que la palabra de Dios, la escritura es inspirada por Dios y es útil, y habla de instruir y corregir, y da una lista de provechos que tiene la palabra de Dios. La primera es para instruir. Cuando escuchamos la doctrina, la palabra de Dios, cualquier porción de la escritura, el objetivo principal es instruir a la congregación. Esto es poner la base de la manera de vivir para el creyente. Y en segundo lugar, cuando habla de corregir, tiene que ver con la condena del error. Cuando nosotros nos metemos a vivir una vida en error, contraria a la palabra de Dios, la misma Biblia tiene el propósito de decirnos cuál es nuestro error, condenarlo, marcarnos para que nosotros nos apartemos de él. Entonces, no se asuste por la palabra doctrina. Hay gente que dice, pero la palabra justificación, ¿qué palabra tan difícil? La palabra propiciación, la palabra santificación. Y dice, no, yo no quiero saber de esas palabras. Mejor enséñele a la gente palabras sencillas que pueda entender. Pues déjeme decirle que si no entiende las palabras bíblicas, usted va a ser confundido por el error. Por ejemplo, la palabra, mencionábamos hace un rato la palabra propiciación. El Señor Jesucristo es nuestra propiciación. ¿Qué en el mundo significa propiciar? Y la gente dice, mira, no le repita esa palabra a los niños porque no la van a entender. Hermanos, para eso existen los diccionarios. Cuando usted va a la escuela, ¿qué le decían en la escuela? Mira, no le des ese libro con ese lenguaje que está demasiado alto porque no lo va a entender el niño. Póngalo a estudiar. Para eso va a la escuela. Que busque los significados de las palabras. La palabra propiciación tiene que ver con apagar o apaciguar la ira de Dios. Por eso dice la Escritura que el Señor Jesucristo es nuestra propiciación. El Señor, el Padre Dios tiene que castigar el pecado. Toda persona que peca debe de morir porque la paga del pecado es muerte. Dios está airado contra el inicuo en todo tiempo. Dios tiene ira contra el pecado y contra el pecador mientras que no se arrepiente de sus pecados. Entonces, si usted es una persona que no se ha arrepentido, que está postergando su arrepentimiento, que ya está entendiendo lo que es el Evangelio, pero no le tiene ningún interés, usted está caminando con la ira de Dios sobre usted. Porque Jesucristo no ha sido su propiciación para que la ira de Dios sea descargada sobre el Señor Jesucristo. Ahora, cuando yo tengo mi fe en el Señor Jesucristo, la ira de Dios ya se descargó sobre él. Escúcheme bien esto, Dios nunca va a estar airado con usted, jamás. Nunca va a volver a tener Dios ira. Jamás le va a descargar la ira sobre su persona. Eso no evita que Dios, como un padre amoroso, nos corrija, nos castigue, nos discipline. Pero es muy diferente recibir corrección y castigo a recibir la condenación eterna en la ira de Dios. Entonces, una persona que entendió lo que significa propiciación, camina con una mente saludable. ¿Por qué? Porque no recibe el error de Satanás. El error de Satanás es, y mira y dices que eres cristiano, y ya volviste a hacer otra vez lo mismo. Ya no te arrepientas, ya deja eso del arrepentimiento. Mejor olvídate del cristianismo, no funciona para ti. Y así trabaja Satanás. Pero cuando conoce la doctrina, que no son únicamente reglas, que trabajan para traer una paz al alma, por eso dice Pablo en Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La paz para con Dios es posible porque la ira de Dios ya se descargó sobre el Señor Jesucristo. La palabra propiciación se utilizaba en el Antiguo Testamento en el lugar donde se ponía el animal sacrificado con la sangre y se llamaba el lugar de la propiciación. Se ponía la sangre, descendía el fuego de Dios y lo consumía. La ira de Dios, el fuego de Dios, ya descendió sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la necesidad de entender doctrina. Texto número 3. El final del texto dice, diferente doctrina. Ese es el error de los falsos maestros. Enseñan diferente doctrina. Una doctrina que no se conforma a la doctrina de los apóstoles. No se conforma a la doctrina de los apóstoles. Dice el texto 3, como te rogué. La palabra rogar implica una constancia repetición de algo. Parece que Timoteo no se quería quedar en Éfeso a tratar los asuntos que estaban allí ocurriendo. Porque en el capítulo 20 de Hechos se nos dice, 30 años antes el apóstol ya le había dado exhortaciones a los ancianos de la iglesia en Éfeso, y parece que los mismos ancianos que estaban ahí de 30 años habían crecido con la iglesia y algunos se estaban desviando porque dice el texto, como te rogué que quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandes a algunos. No eran muchos, pero eran algunos. Y este grupo de ancianos estaban causando estragos en la congregación. Y el trabajo de Timoteo tenía aproximadamente 5 años de edad cuando la iglesia en Éfeso fue fundada. 30 años después tenía aproximadamente 35 y tenía que tratar con hombres de más de 60 años, algunos de ellos. Hombres que tenían cierta reputación en la iglesia, que nadie los podía tocar, porque como dice el profesor, no, ¿cómo va a tocar al hombre que tiene tantos años en la iglesia? Entonces Timoteo tiene ese trabajo y parece que Pablo le tiene que rogar. Le ruega para que se quede. En el capítulo 4, texto número 11 y texto número 12, aquí de Timoteo, dice, esto manda y enseña que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pero dice el texto número 11, esto manda y enseña. Tenía que corregir a estos hombres. Tenía que mandarles y tenía que enseñarlos. Y la preocupación de Timoteo es que él era muy joven. Y va a decir, estos hombres grandes me van a decir, ¿y tú, mocoso, qué tienes que enseñarnos a nosotros que somos los fundadores de la iglesia? Tenía que ser él un ejemplo. Aquí mismo en el texto número 3, capítulo 1, texto 3, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, y la palabra que viene aquí enseguida es la palabra mandar. Esta es una palabra muy fuerte, es un término militar, es la orden de un superior a un inferior en rango. Es decir, que el apóstol Pablo le había delegado a Timoteo autoridad apostólica para que fuera y tratara con estos hombres. Le dijo, mándales que te escuchen, mándales que se sometan. Una palabra fuerte es la palabra palangelos, que significa dar órdenes, un término militar de uno que tiene mayor rango a uno menor. En primer lugar, es un mandamiento similar al que es dado aquí en el capítulo 1, capítulo 1, texto número 10, capítulo 1, texto 10 al 14, en Tito, perdón. Vamos a Tito, capítulo 1, texto 10 al 14. Pablo también le manda a Tito a hacer algo semejante, capítulo 1, ahí nada más enseguida, después de la segunda de Timoteo, texto 10 al 14. Pero que ahora ha sido manifestada, sigo leyendo mal, 1.10, perdón, Tito 1.10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos es su propio profeta, y que dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Mire, dos palabras que tienen un tremendo peso. Dos palabras. En primer lugar, la que vemos aquí en el texto número 10, comenzando, dice que son habladores y engañadores, los de la circuncisión mayormente, y comienza en el texto número 11, a los cuales es preciso hacer ¿qué? Hay que taparles la boca. Dice el texto que es preciso taparles la boca. La palabra tapar la boca tiene que ver con el reprender, con rechazar, refutar, exponerlos a la luz de la verdad, mostrarles sus defectos y corregirlos. No nada más era llegar, cállate la boca, te prohíbo que hables. No tenía nada que ver con eso. Tenía que ver con ponerlos y exhibirlos públicamente, exhibir su error y corregirlos a través de la Escritura. Si aceptaban la corrección de la palabra de Dios, serían sanos en la fe. Si la desechaban, tenían que hacer lo que Pablo hizo en el capítulo 1 de Primera de Timoteo, en el texto número 19-18, vamos a leer, texto 20, perdón, 1:20, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Había un proceso, el primer proceso era de taparles la boca, de llamarlos y exhortarles, manifestarles su error, exponerlos a su error con la palabra de Dios, y si se corregían y se arrepentían, entonces tendrían sana doctrina, y si no, tenían que ser entregados a Satanás. No era un trabajo nada, pero nada fácil. La segunda palabra está en el texto número 13 que leímos. Dice, repréndelos duramente. La palabra duramente quiere decir de manera abrupta, precipitada, fuerte y cortante. Quiere decir que el error se debe tratar con dureza. El error no es algo que uno nada más lo va a enseñar y decirle, mira, hermano, yo sé que tú estás enseñando que Hay que creer en Cristo y también hay que hacer cosas buenas para que la fe en Cristo sea completa. Mira, yo te invito a que reflexiones un poco en cuanto a tu mensaje y trata de cambiar el tono, por favor. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con corregirlo, exponerlo, y dice la palabra ahí, abruptamente, precipitadamente, fuertemente y cortantemente. Ese es el significado de la palabra. No tiene nada de blandez. No es nada de sencillo hacer estas cosas. Por eso le tuvo que rogar Pablo a Timoteo. Él no quería quedarse a tocar todo este tipo de problemas. A nadie nos gusta tratar con este tipo de cosas. Cuando usted está en esa lucha, en esa batalla, usted está bajo una presión no solamente de la enemistad con el que se está corrigiendo, sino contra Satanás que está detrás del error. Y es un trabajo tremendo y duro que se le había encargado a Timoteo. En el texto que leímos en Primera de Timoteo 1:3, dice el texto que estos hombres andaban haciendo algo que no debían de hacer. ¿Cuál era su error? El error de ellos es que enseñaban diferente doctrina. Diferente doctrina. La palabra diferente doctrina es una palabra compuesta, que es la palabra etéreo y la palabra didascalía, que es enseñanza, etéreo, diferente o de otra clase. Es decir, que estos hombres estaban trayendo otra enseñanza, una enseñanza extraña. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay ocasiones en que cuando uno conoce un cierto tema de la Escritura y escucha a uno a un falso profeta, uno se queda como que no está diciendo lo que dice la Escritura. No lo está diciendo. Lo que está enseñando no tiene ningún sentido. Yo les he dicho en muchas ocasiones, hay personajes en la televisión con iglesias gigantes que uno los escucha por un tiempo y dice, no predica ni como Jesús, ni como los apóstoles, ni como Timoteo, ni como Filemón, ni como Silas, ni como Pablo, como ninguno. ¿De dónde sacó este ese mensaje? ¿De dónde lo sacó? Lo sacan de las nuevas doctrinas, de las corrientes de los demonios. Aparentemente todo es hermoso, todo es perfecto. Las cámaras tienen los ángulos justos, el micrófono tiene un nivel exacto, la sonrisa es hermosa, el maquillaje es perfecto, el pelo bien peinado, no le ve usted ninguna falta, ninguna arruga, el traje bien planchado, la Biblia por enfrente de él, pero el mensaje que están predicando como que es un mensaje raro. Y a la persona que es ingenua en la palabra de Dios, que no tiene conocimiento, dicen, es algo nuevo, es algo bonito, hermoso, a mí me gusta. Hermanos, hace 15 años, 16 años, los nombres bautistas, de iglesia bautista, como el que tenemos aquí, Iglesia Bautista Emanuel, o como dice aquí afuera, sí, ¿verdad? Sí, Emanuel Bautista. Esos nombres se quitaron. Ahora lo más popular es centro cristiano, o centro de mil cosas. Todos son centro. ¿Por qué? Porque la palabra bautista y la palabra iglesia le causa, en la sabiduría ignorante de los falsos profetas, les causa un desprecio a los no creyentes. Dice, quítale el título, ponle centro familiar cristiano y vas a traer familias que vengan, no solamente individuos. Y esas son las artimañas, son las tácticas del mundo. Y por dentro usted entra a sus lugares y no sabe si es un gimnasio de básquetbol o si es un templo. No sabe qué es. Se puede usted parar enfrente de los lugares y enfrente no hay púlpito, hay una cama y el pastor está sentado a la orilla de la cama y dice, ¿qué es esto? ¿Es un anfiteatro con una obra de arte? ¿Qué es lo que están haciendo? Después el pastor toma el micrófono y le dice a toda la congregación, los invito a que juntos mejoremos nuestro matrimonio teniendo relaciones sexuales por 7 días. ¿Es extraño ese mensaje? Por supuesto que es extraño, hermanos. Por supuesto que es extraño. Los problemas matrimoniales no se arreglan con la intimidad matrimonial. La intimidad matrimonial es el resultado de una buena comunión en el matrimonio. Los problemas matrimoniales se ajustan solo de dos formas y son muy sencillas y muy cortantes. Efesios capítulo 5 dice que la mujer, que el hombre ame a su esposa y que la mujer respete a su marido o se sujete. Pero no, ¿cómo va a decir eso? Si la palabra sujetarse tiene una connotación de desprecio, nadie la quiere. No se quiere en el día de hoy. Causa, ¿cómo se dice? Roña, hay una cierta alergia. ¿No es así? Y en medio de nuestras familias cristianas pasa exactamente lo mismo. Mis hermanas, mis hermanos, si no hacemos lo que dice la Escritura, no rechazamos a los hombres, rechazamos a Dios. No aceptamos lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque el movimiento feminista se ha encargado de distorsionar el rol sagrado de la mujer en la familia. Y le dice, tú puedes hacer todo lo que tú puedes hacer, es más, puedes hacer más que los hombres. En la Convención Bautista hay un grupo de mujeres que no son extrañas para ustedes, y dicen, las mujeres lo podemos hacer mejor que los hombres. No, no es competencia, mis hermanos. No es competencia. Cuando usted tiene un grupo de mujeres que se levantan y que dicen, las mujeres podemos más que los hombres y hacer las cosas mejores, es una doctrina de demonios. No es la palabra de Dios. Y muchas mujeres gritan y brincan y se contentan. No se trata de eso. El otro extremo es el machismo. Usted se queda callada, usted no habla, usted hace todo lo que dice. Tampoco es eso. No es eso. Tiene que ver con el amor sacrificial del hombre que está dispuesto a dar su vida por su esposa. No de un machote sentado recibiendo todo en la mano. ¿Sí me entienden, mis hermanos? Las dos distorsiones que se van a los extremos, se dejó el amor por la esposa y se dejó la sujeción de la mujer al esposo y se fueron a los extremos, feminismo y machismo, y los dos donde se encuentran juntos revientan. ¿Por qué? Por la ignorancia del pueblo de Dios. Por la ignorancia del pueblo de Dios. Por la feminización de la iglesia. En estos días la iglesia está feminizada. Todo tiene que tener un toque femenino, pero no el toque femenino normal, natural, sino el toque femenino de rebelión. ¿Por qué? Porque se dejó de predicar, se vinieron falsos maestros a las iglesias e empezaron a andar con todo este movimiento. Hermanos, hace aproximadamente unos 14 años, hubo una reunión en una de nuestras congregaciones. Y una mujer que hoy es muy prominente entre los bautistas, entre las mujeres, yo recuerdo que se levantó, se puso de pie en una reunión de pastores, empezó a discutir el tema del pastorado de las mujeres, que debemos de predicar, que tenemos que predicar. Y el pastor que estaba dirigiendo, el pastor del Carmen, ya murió. Lo único que hizo muy sabiamente, preguntó, ¿quién es el esposo de esta señora? Y el esposo tuvo que levantar la mano. ¿Podría poner en orden a su esposa? No era el tema, hermanos, no era el tema. Era simplemente el afán de pelear, el afán de discutir. Además, ese tema, si usted va a la Declaración de Fe Bautista del Sur, yo le doy gracias al Señor porque se acaba de hacer una revisión y todavía sigue firme el papel bíblico de la mujer en el hogar, en la familia y en el trabajo, pero no en el púlpito de las iglesias. Y no es cuestión de machismo, es cuestión de instrucción bíblica, de la voluntad de Dios. Cualquiera que atenta contra estas cosas está alterando la palabra de Dios, y el juicio de la palabra de Dios es traer maldición a la vida de la persona cuando se atenta con la palabra de Dios. Así es que no es un trabajo nada fácil. Este trabajo que Timoteo tenía, que no era nada fácil, se le dio, y dice el texto ahí que estamos leyendo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y el texto número 4 dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Qué es lo que estaban predicando esos hombres? Eran fábulas y genealogías. Fábulas y genealogías, historietas para adultos, en otras palabras. Pablo utiliza una palabra, creo que es en 2 de Timoteo o en Tito, no recuerdo ahorita, pero dice doctrinas de viejas. Y algunos dicen, oh, se refiere a historias viejas. No, no se refiere a historias viejas. Se refiere a cuentos de abuelitas, literalmente. Así lo cataloga el apóstol Pablo, dice, estos enseñan fábulas y genealogías interminables. Parece que estos decían, yo vengo de la tribu de so en so, y mi padre fue este, el padre de él fue este. Y había una lista de genealogías que decían, tengo derecho de enseñar en la iglesia porque mis antepasados me otorgaron este privilegio. Cuando el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 dice, fui todo esto, pero lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque lo único que hacen estas cosas es lo que dice el texto 4. Acarrean disputas, pleitos entre los hermanos, más bien que edificación de Dios. La verdadera doctrina edifica, edifica en Dios. La verdadera doctrina va construyendo un firmamento firme, el cual si se sigue no puede ser derrumbado por el error. Pero todas estas discusiones, que si yo vengo de fulano, que si tú vienes de tal, que si perteneces a la tribu de Benjamín, a la tribu de Jacob, o que si eres levita, todas estas cosas eran genealogías interminables. Y no tenía ningún sentido, ni tampoco tenían ninguna edificación. Ahora, en el texto 5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Estas características son las que no poseían los falsos maestros. En primer lugar, al final del texto 5, dice el amor nacido del corazón limpio. Su corazón no era limpio. Su conciencia no era buena y su fe era fingida. La próxima semana vamos a estar identificando su carácter, su patología, si lo quiere poner así. Vamos a estudiar su comportamiento humano de los falsos maestros, que está encerrado en estas palabras. No tenían corazón limpio, no tenían buena conciencia y su fe era una fe fingida. Quiere decir que su comportamiento era un comportamiento totalmente opuesto al de un verdadero apóstol, de un verdadero creyente. Y eso es lo que vamos a estar viendo la próxima semana. Los invito a que nos pongamos de pie y concluimos dando gracias al Señor por el estudio de su palabra. Y esto nos sirve como una exhortación para buscar cada día entender más la Escritura y darle gracias al Señor para no caer en estos errores.